¡Otra vez! ¡Presente! ¡Haciendo música! ¡Con el legendario! ¡Vaya un saludo especial para vos, José Luis y Natalia! ¡Aguante los huevos, Tucumán! ¡Carlín Tahuala, Belén, Tiago y Mauricio! ¡Les dedica Alejandro Vélez! Fuimos caminando, amor mío, de repente llegamos a un hotel y nos sentamos en la cama y nos besamos. Despacito te rozó nuestra piel y nos amamos y nos besamos, amor mío. En un cuarto de hotel hicimos el amor y casi nos morimos. Yo tengo mujer y tú tienes marido. Disfrutemos a pleno este amor prohibido. Prohibido, mi amor, prohibido. Vaya el saludo a ustedes, Leo, Betty, Paola, Angie y Sapo, que son imparables. Para ustedes, Guillermo y Alfonso Maquebrán, que son bien guaracheros. Salimos del hotel, luego nos fuimos. Te invité a un bar a tomar un café. Mientras charlamos apareció su marido. Ella le dijo, no te enojes, solo somos amigos. Salí del bar mientras me fui, iba pensando, ¿qué dirá su marido? Quizás la estará retando. Me siento muy mal porque no puedo llamarla. Ni un mensaje me manda. Quiero saber qué te pasa. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? Vanessa, Mateo y Pelao Vélez, gente de Escobar, Buenos Aires. Quiero saber qué pasó después de nuestro encuentro. Y un mensaje me mandas, amor. Y nos amamos y nos besamos, amor mío. Disfrutemos a pleno.